Buenas noches, les habla Marieli Mora. Voy a comentar sobre Creative Commons. A mi parecer es una licencia amigable, puesto que es flexible y no exclusiva. No es recomendada para ser utilizada para publicar los software, ya que estos deben ser de acceso libre. Esta licencia permite o provee al público el acceso a obras intelectuales, además reduce las barreras legales. Es por esto que se me hace importante utilizar esta licencia para publicar todos los materiales educativos diseñados en el transcurso de esta materia. Gracias.